Amarle y hacerle amar. Madre Maravillas de Jesús. Los santos, modelos e intercesores. Así nos presenta la Iglesia a los santos, como ejemplos vivos, cercanos a nosotros en nuestro caminar hacia Dios, y como excelentes intercesores ante Él, para que alcancemos la meta a la que nos destina. Los santos son esos cristianos, hombres y mujeres, que viven sencillamente el Evangelio, tratando de amar, imitar y seguir a Jesucristo. Cuando uno se acerca a los santos, impresiona comprobar el valor que necesitaron para llegar a la unión con Dios por caminos tan diversos, cada uno según su estado y vocación. La Madre Maravillas nos da una fórmula muy sencilla, y así nos dice: ¿cómo complicamos nosotros la santidad? Y es muy sencilla, nada más que dejarse confiada y amorosamente en manos de Dios, queriendo y haciendo a cada momento lo que creemos que Él quiere. Nada más y nada menos. Querer y hacer en cada momento lo que Dios quiere. En esto coinciden todos los santos, como no podía ser menos. Y lo aprendieron nada menos que del ejemplo de Cristo, que nos dice en repetidas ocasiones que Él ha venido a hacer la voluntad del Padre. Y la cumplió con toda fidelidad, aunque fuera tan difícil como nacer en un pesebre y morir en una cruz. La Madre Maravillas, con ese sentido tan claro y real, de quien sabe por experiencia lo que el cumplimiento de la voluntad de Dios supone, aclara: claro que cuesta, pero eso es una cosa y muy buena para que podamos probarle nuestro pobrecico amor. Y otra, que sea complicado o que sean cosas que no están a nuestro alcance. Los santos son esos hombres y mujeres que, aunque tengan que sufrir, no pierden ni la esperanza ni la alegría. Tienen una capacidad grande de confiar en Dios, en su providencia, que es el que lo ordena todo para nuestro bien. Y así es como vivió la Madre Maravillas. Vivió hasta el fondo su compromiso cristiano y religioso. Se abrazó con la cruz, y eso la asemejó más a Cristo. Ni la edad, ni el estado de vida de cada uno, ni las circunstancias pueden impedirnos ser santos. Cualquier momento de nuestra vida es bueno para decidirnos de verdad a vivir según las enseñanzas de Cristo. Los santos, desde su situación concreta, son personas que se atreven a creer en Dios de veras, a esperar confiadamente en su providencia y a llevar su amor hasta las últimas consecuencias. Santa Teresa de Jesús, que por experiencia sabe lo que es amar y seguir a Jesucristo, y que es una excelente maestra en lo que a santidad se refiere, nos explica con su castellano claro y recio: y tomad este aviso, que no es mío, sino de vuestro maestro. Procurad caminar con amor y temor, y yo os aseguro, el amor os hará apresurar los pasos, el temor os hará ir mirando a dónde ponéis los pies para no caer. Con estas dos cosas, a buen seguro que no seréis engañadas. Me diréis que, ¿en qué veréis que es verdad que tenéis estas dos cosas tan grandes. Los ciegos, como dicen, las ven. No son cosas que están secretas. Aunque vos no queráis entender, ellas dan voces que hacen mucho ruido, porque no son muchos los que las tienen, y así se señalan más. Como quien no dice nada, amor y temor de Dios. Son dos castillos fuertes, desde donde se da guerra al mundo y a los demonios. Quien de veras ama a Dios, todo lo bueno ama, todo lo bueno quiere, todo lo bueno favorece, todo lo bueno loa. Con los buenos se junta, siempre los defiende. Todas las virtudes abraza. No ama sino verdades y cosa digna de amar. ¿Pensáis que quien muy de veras ama a Dios, que ama vanidades? Ni puede, ni riquezas, ni cosas del mundo, ni honras, ni contiendas, ni anda con envidias. Todo, porque no pretende otra cosa sino contentar al amado. Anda muriendo porque le quiera, y así pone la vida en entender cómo le agradará más. Y si esto no hay, anden con gran recelo y crean que tienen bien que temer. Procuren entender qué es. Hagan oraciones. Anden con humildad. Supliquen al Señor, no las traiga en tentación. Que cierto que a no haber esta señal, que andan en ella. Mas, si sentís este amor de Dios que tengo dicho, y el temor que os diré, andad alegres y quietas, que por hacer turbar el alma para que no goce de tan grandes bienes, os pondrá el demonio mil temores falsos y hará que otros los pongan. Porque ya que no puede engañaros, al menos procura que perdáis algo y que pierdan los que pudieren ganar mucho, creyendo que es Dios el que hace tan grandes mercedes a una criatura tan ruin. Para no dejarnos engañar e ir creciendo cada día en el amor a Dios, nos da la solución que todo cristiano tiene a su alcance y que la Madre Maravillas también vivió. Compañero nuestro es el Santísimo Sacramento, con tan buen amigo presente en la Eucaristía, con tan buen capitán que se puso el primero en el padecer. Todo se puede sufrir. Es ayuda y da esfuerzo. Nunca falta. Es amigo verdadero. Muchas veces lo he visto, que por esta puerta hemos de entrar si queremos nos muestre la soberana majestad grandes secretos. Este Señor nuestro es por quien nos vienen todos los bienes. Mirando su vida, es el mejor dechado. ¿Qué más queremos que tan buen amigo al lado? Y San Juan de la Cruz, de quien también fue discípula aventajada la Madre Maravillas, viene a decir lo mismo. La clave, según él, para superar todo lo que nos puede apartar de Dios es: traiga un ordinario apetito de imitar a Cristo en todas las cosas, conformándose con su vida, la cual debe considerar para saberla imitar y a verse en todas las cosas como se hubiera él. Y es que los santos saben que al modelo que todos deben mirar e imitar es Cristo. Y saben que un amor ardiente a Él ayuda a renunciar a nuestras inclinaciones, impulsos y caprichos, y a superar todo tipo de dificultades que se opongan a este amor. Por eso hay que conocer su vida e imitarla. Tanta importancia daba San Juan de la Cruz a la imitación de Cristo, que nos invita a dar un paso más. Desee hacerse en el padecer algo semejante a este gran Dios nuestro, humillado y crucificado, pues que esta vida, si no es para imitarle, no es buena. El renunciar a otras cosas por Dios, es camino de amor, porque como nos recuerda el mismo santo, amar es despojarse por Dios de todo lo que no es Dios. El gozo íntimo que esto proporciona lo han experimentado los santos, y es lo que ansiamos los que no hemos llegado allí, ya que el corazón no se satisface con menos que con Dios. Y San Agustín, después de haber buscado tanto placer, riquezas y honores en el mundo, al encontrarse con Jesucristo, puede exclamar, y con él todos nosotros: nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Podemos estar seguros que para realizar una entrega incondicional a Jesucristo y la renuncia a otras cosas que esta entrega cristiana exige, la fuerza la da el amor. Porque como nos dice San Juan de la Cruz, nadie se arriesga a una labor de mortificación sin previas ansias de amor. Por eso, la Madre Maravillas, que había asimilado y vivido muy bien esta doctrina, dice lo mismo, y así escribe en distintas ocasiones: aquí estamos, pero firmísimamente decididas a ser santas de verdad. No se puede corresponder de otro modo al excesivo amor del Señor. Se hace santo el que quiere entregarse de veras a amar a Cristo como Él quiere ser amado. La verdadera santidad no es más que vivir la verdad de nuestro Dios y su amor. Es que vencer el natural cuesta mucho. Es la santidad. Cumplir la amorosísima voluntad de nuestro Dios es lo único que importa en la vida, y en ello está la paz y la felicidad, y sobre todo, la santificación. De verdad que las quiero mucho, y por eso las quiero santas, para que den a mi Cristo mucho amor y mucha gloria, y salven muchas almas. La santidad no es otra cosa que nuestra voluntad unida a la de Dios. ¿Qué es un santo? Un ser que ama a Dios. Al recoger estas breves expresiones, podemos deducir que para ella la santidad consiste en corresponder al amor de Dios, dándole gloria y salvando almas. Y esto exige vencer nuestro natural y cumplir fielmente su voluntad. Ser santo es amar a Dios y al prójimo por Dios. Y con otras palabras suyas es amarle y hacerle amar. Y lo que escribe es lo que vive. Correspondió a la llamada del amor de Dios con un sí incondicional. Venció su natural con austera mortificación y se esforzó en cumplir la voluntad de Dios con la única preocupación de su gloria y la salvación de las almas. El amor es lo que da la medida de la entrega y renuncia que exige toda vida cristiana y religiosa. Es el amor el que nos impulsa y da fuerza para seguir por el camino angosto y la senda estrecha por la que nos invita a seguir Jesucristo. Las dificultades las superaremos si hacemos lo que Santa Teresa indica: optar por Dios con amor, con decisión y con una determinada determinación de renunciar por Él a cuanto de Él nos separe. Es lo que dice la Madre Maravillas con otras palabras: ¿por qué seremos tan tardos en seguir a Dios? Y qué bien se entiende que lo que nos estorba no es nuestra miseria, sino la falta de decisión de nuestra voluntad. Y como quien sabe y sigue la doctrina de Santa Teresa, dice: ¿por qué no habíamos de ser otras Santas Teresas? Es cuestión de amor, y esto lo podemos todas, lo da el Señor a quien de veras lo desea y se esfuerza en ese poquito que está con su gracia en nuestra mano. ¿Quién es la Madre Maravillas? Esta mujer que tanta admiración y veneración despertó durante su vida y después de su muerte, y cuyo ejemplo es una invitación para todos los cristianos, de cualquier estado y condición social, a amar a Jesucristo con un compromiso creciente de imitación y seguimiento. Muchas personas y de gran autoridad han hablado de la Madre Maravillas de Jesús, entre las que destaca lo que el Papa Juan Pablo II dijo de ella con motivo de su beatificación, muy sintéticamente, y no podía ser de otra manera, ya que en la homilía hacía referencia a otras beatificaciones que proclamó el mismo día. En la homilía del día de su beatificación dice: la Madre Maravillas de Jesús, carmelita descalza, es un ejemplo luminoso de santidad que la Iglesia propone hoy a la veneración de los fieles, proclamándola beata. Esa insigne madrileña buscó a Dios durante toda su vida y se consagró enteramente a Él en la vida recoleta del Carmelo. Fundó un monasterio en el Cerro de los Ángeles, centro geográfico de España, junto al monumento del Sagrado Corazón, al cual se había consagrado la nación. Realizó otras numerosas fundaciones que ella quiso estuvieran presididas por el espíritu de penitencia, de oblación y recogimiento característico de la Reforma Teresiana. Persona muy conocida en su época, supo aprovechar esta circunstancia para llevar muchas almas a Dios. Las ayudas que recibía las empleó todas en socorrer monasterios, sacerdotes, seminarios y obras religiosas en necesidad. Por ello son tantos los que le están agradecidos. Fue priora casi toda su vida religiosa, siendo como una verdadera madre para sus hermanas. Vivió animada por una fe heroica, plasmada en la respuesta a una vocación austera, poniendo a Dios como centro de su existencia. Tras haber sufrido no pocas pruebas, murió repitiendo: ¡qué felicidad morir carmelita! Su vida y su muerte son un elocuente mensaje de esperanza para el mundo, tan necesitado de valores, y en ocasiones tan tentado de hedonismo, el hacer fácil y el vivir sin Dios. En el discurso que dirigió al día siguiente a los peregrinos que fueron a la beatificación, insiste en las mismas ideas, destacando cómo ella es modelo para todo cristiano. Su vida es modelo de consagración religiosa y ejemplo a seguir por todos los cristianos, llamados a reconocer la primacía de Dios, en el que todas las cosas encuentran su verdadero fundamento y significado. Frente a la tentación de una vida fácil y superficial, la Madre Maravillas supo mostrar el profundo atractivo de lo esencial, dando testimonio una vez más de que la vida contemplativa tiene una eficacia apostólica y misionera. Conviene destacar cómo el Papa se dirige a todos los hombres y propone a la Madre Maravillas como un ejemplo luminoso de santidad, y que ella es modelo de consagración religiosa y ejemplo a seguir por todos los cristianos. Al acercarnos a su vida, podremos comprobar cuánto estímulo podemos sacar cada uno para nuestra vida concreta. Son muchos y muy ricos los testimonios de las personas que le conocieron, y en todos ellos hay una gran coincidencia. Quizá para tener una idea global, antes de intentar penetrar en su vida y espiritualidad, bastará completar lo dicho con algunos párrafos de personas muy autorizadas. El mayor bien que la Madre Maravillas hizo a sus monjas y a cuantos a ella se acercaban fue el testimonio de su fe, esperanza y caridad, virtudes que practicó con perseverancia y gozo espiritual. En efecto, con su mente y con su corazón, asintió a la palabra de Dios y al magisterio de la Iglesia. Alimentó la unión íntima con el Señor y realizó continuos progresos en el conocimiento y amor de Cristo. La oración fue la respiración de su alma, a la que nutrió copiosamente con la meditación, la contemplación, la fructuosa participación en la liturgia, con la ferviente devoción a la Eucaristía, al Sagrado Corazón de Jesús, a la Virgen María y a los santos carmelitas. Se negó a sí misma, huyó de cualquier clase de pecado, soportó pacientemente las dificultades. En las circunstancias alegres o dolorosas, se conformó en todo a la voluntad de Dios, que fue la norma suprema de su vida y actividad. No se apoyó en sus dones naturales, aunque eran eximios, sino en el auxilio divino, que invocaba con sencillez y humildad. Amó a Dios con todas sus fuerzas, y para agradarle, guardó su ley y trabajó sin descanso para su gloria. Amó y defendió a la Iglesia, y siempre fue reverente y dócil al romano pontífice y a los sagrados pastores. Digno de todo encomio y exponente fiel de su generosísimo desprendimiento y cristiana comunicación de bienes, son los frecuentes y espléndidos donativos en pro de los necesitados y el capital invertido durante toda su vida en lo que podríamos denominar su obra social. Me pareció entender, quería el Señor que fuese muy delicada en la caridad y me consagrase toda a ella, escribe la Madre Maravillas en un determinado momento de su vida. ¿Y cómo lo vivió? Para con el prójimo fue rica en caridad, practicando el precepto de Cristo. Como yo os amé, así también vosotros amaos mutuamente. Cuantos acudían a ella encontraban benevolencia y consuelo. Perdonó de corazón a sus adversarios. Oraba y hacía penitencia por la conversión de los pecadores y de los enemigos de la Iglesia, y para impetrar la gracia de Dios para el género humano. Trabajó de diversos modos para la difusión de la fe y de la salvación de las almas. Fue moderada, justa, obediente, casta, pobre, humilde, y de palabra, por escrito y con el ejemplo, enseñó a sus monjas a practicar las virtudes. Soportó con paciencia las enfermedades y achaques de la vejez, conformándose interiormente a Jesús crucificado y preparándose para el premio eterno. Y es que la Madre Maravillas vivió lo que creía y entendió desde muy pequeña y a lo largo de toda su vida lo que San Juan de la Cruz escribe. Al atardecer de la vida, nos examinarán de amor. Así destacan otros, en una breve síntesis, las virtudes heroicas que practicó. Una vida intensa de fe, que le hacía sentirse en todos los momentos verdadera hija de Dios e hija de la Iglesia. Su fe viva en la presencia real del Santísimo Sacramento era tal que llegó a constituir el centro de su vida y de sus actividades. Su amor al vicario de Cristo, a quien gustaba llamar como Santa Catalina de Siena, el dulce Cristo en la tierra, era resultado de esta fe. Un amor que comunicaba torrentes a sus monjas, a los sacerdotes y a los seglares. Su vida de caridad estuvo animada siempre por un grande amor a Dios y al prójimo. Destaca también su amor a la cruz, rayano en el heroísmo. Sirva como ejemplo la ardua penitencia que practicó durante más de 35 años, de dormir a lo sumo 3 horas diarias, vestida y sentada en el suelo, apoyando su cabeza sobre la cama. La virtud de la justicia la practicó en todas sus exigencias y la llevó no solamente a no consentir abusos, sino a cortarlos de raíz dondequiera que los encontrara. Su fortaleza estaba fundamentada en la voluntad de Dios. Venció grandes dificultades, primero para ingresar en la vida religiosa y después para establecer en sus carmelos el verdadero espíritu de la reforma de Santa Teresa y para realizar grandes obras en beneficio de la Iglesia. Su obediencia sobrenatural fue fidelísima, no sólo a los preceptos de la Iglesia, sino a cualquiera de los superiores. Su anhelo vehemente fue practicar con la mayor perfección la voluntad de Dios. Su humildad fue profundísima, deseando ardientemente no ser nada, borrarse y desaparecer. Tenía verdadera sed de pasar inadvertida y despreciada por el bajísimo concepto que de sí tenía. Llegó a considerarse sinceramente la última de las religiosas, hasta el extremo de que sólo por obediencia aceptó la cruz que suponía para ella el cargo de priora, que ejerció a lo largo de 48 años en sus distintas fundaciones y en cuyo desempeño brillaron aún más sus heroicas virtudes. Fue muy amante de la pobreza, que la vivió heroica y evangélicamente. Nunca buscaba nada para ella, y con extraordinario desprendimiento entregaba cuanto tenía y cuanto podía a los pobres y a las obras sociales de la Iglesia. Caudales de dinero pasaron por sus manos, pero jamás retuvo ella algo para sí o para sus conventos. Decía: es tan hermosa la santa pobreza abrazada por amor al Redentor. Y también: qué beneficio nos hizo Dios en darnos luz sobre esta hermosísima virtud de la pobreza con la que Él se quiso abrazar. Sus actividades de fundadora y formadora no llegaron a distraerle de su profunda unión con Dios. En la Madre Maravillas, la actividad exterior vino a ser el resultado de su contemplación, el desbordamiento de su intensa vida interior. Aunque la riqueza que encerraba en su corazón no se manifestaba al exterior, con todo, a pesar de su gran humildad y de todo su empeño en ocultar cuanto pudiera llamar la atención, no pudo impedir que se trasluciera algo de la exuberancia espiritual que rebosaba su alma. Su compostura exterior y el recogimiento extraño que se notaba, particularmente en el tiempo de la oración, hacían sospechar que su alma se hallaba invadida de gracias extraordinarias. Y así era en verdad. Las cartas a sus sucesivos directores, conocidas después de su fallecimiento, nos revelan que su alma llegó a escalar pasando a través de noches oscuras, penosísimas, atormentadoras y purificantes, las más altas cumbres de la mística. Esta visión breve y general de la Madre Maravillas nos descubre ya la sublime grandeza de su corazón cristiano. Corazón cuyo derecho a poseerlo solo lo tenía Dios, según sus propias y elocuentes palabras. Al contemplar, aunque en este primer momento, de una manera muy breve, algunos aspectos de la espiritualidad de la Madre Maravillas, como es su celo por la gloria de Dios y la salvación de los hombres, así como su fidelidad a la voluntad de Dios, cuyo cumplimiento constituyó el norte de su vida, hay que evitar quedarnos en una sublime admiración. Y por eso se nos indica que los santos, más que una admiración entusiasta, han de suscitar en nosotros el diligente seguimiento tras sus huellas santas y el decidido deseo de nuestra imitación fiel, porque ellos nos estimulan con su ejemplo en el camino de la vida y nos ayudan con su intercesión. La Madre Maravillas es el fruto del amor de Jesucristo, que a través de su Espíritu sigue fecundando a la Iglesia y enriqueciéndola con nuevos testigos del Señor que se nos proponen como modelos de vida cristiana. Este conocimiento nos invita a dar gracias a Dios por su testimonio y a renovar nuestro afán de santidad en el seguimiento de Jesucristo. Por esta razón, surgen con provocadora fuerza estos interrogantes. Si ellos sí, ¿por qué nosotros no? ¿A qué esperamos? ¿Cuándo vamos a romper con nuestra mediocridad y a tomarnos en serio la llamada a la santidad? Porque, como decía la Madre Maravillas, se puede uno santificar con una vida sencilla y humilde. Además de como ejemplo vivo que nos invita a seguir tras las huellas de Cristo, la Iglesia nos la propone como intercesora y para que nos ayude a plantearnos con verdad nuestra situación personal, antes de introducirnos en su vida y espiritualidad, le pedimos nos ayude a ver cómo nos tenemos que convertir y qué es lo que tenemos que renovar. Por eso acudimos a ella implorando su intercesión. Bienaventurada Madre, Maravillas de Jesús, ruega ante el Padre desde el cielo, como tantas veces lo hiciste a tu paso por la tierra, para que en una búsqueda atenta de la voluntad de Dios, la sigamos con fidelidad desde el estado que Él ha querido para cada uno y en las circunstancias concretas en que se desenvuelve nuestra vida.